menor en diferentes categorías se acercaron a las instalaciones del Estadio Bachiller Julio Hernández Molina para lo que fue ese acto inaugural. Bueno, sí, mira, el acto inaugural perfecto, masiva asistencia de todas las categorías y de las diversas escuelas que hacemos vida en el municipio y fuera del municipio. Pues también ahí participan escuelas como es Cachorro de Espíritu y Llaneritos de Turén y Caribe de Ospino, que son de los municipios aledaños. Entonces nosotros somos una liga múltiple que también hacemos vida con otro, en otros municipios. Ahora preguntarte, Jorman, la escuela de béisbol menor Potros de Barinas está naciendo. ¿Para qué está esta escuela en este tipo de campeonatos? Mira, nosotros estamos es un proyecto que mancomunado con unos representantes venían, yo hice bien otras escuelas grandes de aquí del municipio como es Lancerito y Tepito, y hubo la inquietud de armar a la escuela Potros porque querían dejar una fundación, ya que de mi parte han salido bastantes peloteros de las manos de nosotros, junto a los técnicos, el cuerpo técnico que hemos estado conmigo, y entonces esa idea de sacar la escuela a Potro, que hacemos vida en el municipio de Araures, específicamente en el 3 de enero, frente a la Clínica Vargas, y poseemos cuatro categorías. Estamos con la categoría semilla, que son 4 y 5 años de edad, la categoría preinfantil 7 y 8 años, infantil 11, 10 y 11, el pre-junior que es 12 y 13 añitos, y esas son las categorías con que este año vamos a representarles. Claro, estamos abiertos a recibir las demás edades también, porque la intención es masificar el deporte y que digan de este deporte como es el béisbol, que es uno de los deportes rey en Venezuela. Sigan saliendo peloteros como son William Pérez, Lobatón, Argenis Angulo, Edgar Jiménez, que acaba de debutar con el Magallanes, salieron de aquí de Criollito. Así es, importante resaltar que el pasatiempo nacional de nuestro país es el béisbol, y bueno, felicitarte por la labor y este nuevo emprendimiento. Gracias. Esta nueva meta que te has planteado como entrenador y todo tu cuerpo técnico. Ahora, todas aquellas personas que nos están escuchando y que desean que sus hijos puedan incorporarse a lo que es esta disciplina, ¿qué necesitan hacer? ¿A dónde deben acudir, Jorman? Bueno, como te dije, ejemplarmente la escuela está naciendo. Nosotros estamos ahorita haciendo vida en las instalaciones del Colegio de Ingenieros frente a la sede de la Clínica Vargas en Araure, ¿verdad? Diagonal al Colegio de Profesionales. Que ahí estamos haciendo vida los días lunes de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los días martes de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los días jueves de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Nosotros estamos haciendo vida ahí en las instalaciones. La inscripción en las categorías semilla a preparatorio son totalmente gratuitas, ¿verdad? Son totalmente gratuitas. Las mensualidades son sumamente módicas, para que nosotros, como te dije, la intención es tener más peloteros en el municipio y de que aquellos niños que en verdad no tienen condiciones económicas podamos llevarle ese inculco que es el béisbol y que llegue a todos los municipios. Bien, Jorman, agradecerte por este contacto con lo que es el programa, a dejar abiertas las puertas también de este espacio para cualquier otra inquietud y futuras entrevistas también con respecto a todo el mundo del béisbol menor en el deporte regional. Y también sabemos que tienes contacto con grandes peloteros del béisbol profesional, sobre todo William Pérez. Hablar del caso de William Pérez, un gran amigo también de acá de la casa, que ya se estrenó con los Cardenales de Lara. Sí, bueno, mira, de verdad, William Pérez, forjado de la escuela de gol Lancerito, de nosotros, de verdad, el muchacho de patio, como le dicen, el Gonzalo Boy, de allá de donde somos nosotros, de la Gonzalo Barrio. Sí, bueno, gran amigo de infancia, fue el pelotero de la mano de nosotros y de Alfredo Jiménez, salió en las categorías pequeñas de Alfredo Jiménez, y aparte de él hay otros peloteritos también que salieron de crédito, como es el nombre de Edgar Jiménez, Eric Castillo, Argeni Angulo, que otro se me escapa. Mira, muchos chamos que de verdad que siempre lo he dicho, es resaltar que esos muchachos están allá. Y como te dije, hacerle la pauta y entrevistarlo, que la gente de Acarigua conozca que tenemos muchos peloteros insignes. Está el otro listo que firma Ardalá también, que ya está casi que debuta también. Son muchachos que son de aquí del patio, como decía el profesor José Romero. Muchachos de patio que merecen ser reconocidos, que el municipio sepa que nosotros tenemos representante en el Big Show. Bueno, así es, y también agradecer a la Corporación Criollitos de Venezuela siempre dando el ejemplo en este tipo de contacto. Nosotros llegamos al final de una nueva emisión de ADN Deportes Radio. Agradecer a Yorman Rojas por el contacto. Arrancamos la semana con buen pie. A nombre de todo el equipo de trabajo, bajo la dirección de Juan Carlos Benítez y la producción general de la licenciada María Luisa Martínez, nos despedimos hasta mañana martes. Recuerde que pueden escuchar las entrevistas, las pueden conseguir en el portal.